¿Qué trampa, barrio chulo? Bienvenidas y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC de Edad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Ya es algo que tengo bien trabajado, ¿no? Aunque se me va el aire como a la mitad de lo que estaba diciendo, pero ya lo tengo bien trabajado y bien memorizado. En este programa vamos a estar hablando del disco de Blur. Lo mejor de Blur, así se llama. Bueno, obviamente está en inglés, ¿no? The Blur of the Best, creo que es así la pronunciación, como debería haberlo dicho en un principio. Pero bueno, ya saben, se me va el pedo bien cabrón, y más cuando se trata de pronunciar el idioma angloparlante o verga se le llama. Bueno, el inglés, soy muy pinche güey para pronunciarlo, pero pues ni pedo, es lo que hay. Y pues les diré qué trampa, cómo es que tengo este disco, porque lo tengo y a qué me recuerda. La verdad es que es algo que me llena un poquito de nostalgia al recordar este disco y el por qué lo compré. Se me hace algo muy, muy bonito, ¿no? Creo que hasta muy inocente, pero bueno, ya se los estaré platicando en el transcurso del programa. Y vamos a escuchar dos rolas que se llaman She Shot Now y This Is Love. Chale, me da mucha pena pronunciarlo, pero no sé si luego sea mejor decir, vamos a escuchar dos canciones de Blur y ya, o aventarme el pinche ridículo de tratar de pronunciar las canciones, pero bueno, ya ni pedo. Vamos a escuchar esas rolas y regresamos a platicar del disco. See you. Eso fue She's Shot Git, algo así, y This It's Allow, algo así. No más, sí estoy muy güey para pronunciar el inglés, pero ni pedo. Fue de Blur en su disco de Beps. No mames, ni las pinches palabritas con tres letras puedo pronunciarlo. Chale, sí es algo, Algo, ha de ser algo ya incluso hasta patológico. Ah, no es cierto, siempre quise utilizar esa palabra. Pero bueno, este disco lo tengo ya desde hace mucho tiempo. Lo tenía muy olvidado. Se me hizo muy, muy bonito volverlo a escuchar. Realmente creo que se me hace un disco pretencioso. Creo que es el momento de hablar de eso. Ah, no es cierto. No, pero sí se me hace un poco un disco muy pretencioso y termina siendo algo muy sencillo. Son de esas bandas británicas que entraron con todo bajo un show, ¿no? De, ¿cómo podría decirlo? Entre independiente, como que no cualquiera puede consumirlo. Como hasta cierto punto siento que hasta clasista. Yo casi luego notaba este tipo de banda blue. Yo lo compré por el video de Coffee MTV. Es toda una mierda que vi. De MTV, me encantó ese video. Se me hizo muy bonito. Y la verdad es que no quiero sonar ególatra, hablando de esto. Pero me parecía un poco al que sale en el video de cuando era joven. Andaba con mis lentes y cuando no traía gorra, mi cabello se me hacía así como muy pegadito. Se me veía medio... Pues no estaba tan mal cuando estaba tan... Cuando era joven. En serio, lástima por lo de la gorra y mi problema que tengo con la cuestión de la piel, pero creo que no hubiera sido un buen prospecto de una banda londinense de este tipo de música. Me gustó mucho el video. Bueno, regresando a lo del video, empecé a investigar qué pedo con esta banda de Blur. Por lo visto ya tenía varios discos que habían grabado. Estaba la otra canción que me gusta mucho, es la de Song, que vamos a estar escuchando en el siguiente bloque. Y en general así, dije, no mames, esa banda está chida, me gusta mucho, se me hace muy buena por esas dos canciones. Y ya llegué al clásico, qué pedo. Y pensé que era un disco así, o sea, no conocía mucho de la banda. Cuando llegué a comprarlo, me sacaron varios, dije, no mames, así eran como tres o cuatro. El que sí me tenía ganas de comprarlo era donde son unos galgos. Incluso hasta lo tengo en Sin Antena. Es que es un chingo de madres que ya he subido, pero ahí lo tengo el disco completo. Ese no lo compré. Bueno, como les repito, me llama mucho la atención la de los galgos. Y ya me dijo la persona que me lo vendió, le dice, bueno, ¿y qué canción quieres? ¿O por qué te gusta? ¿O qué onda? Le dije, no, pues es que he visto el video de Coffee MTV, la de Song 2 o algo así. Y le dice, ah, ya, pues mejor llévate este, donde son todos sus éxitos. Y ya si te late mucho, pues ya vienes y te compras los demás. Y yo, ah, pues sí, me parece una buena idea. Llegué a la casa, me lo puse a escuchar y canciones que decía, güey, no era lo que esperaba. O sea, realmente no era lo que esperaba fuera de Coffee MTV y la de Son. Creo que esperaba otro tipo de música. No digo que esté culera. Realmente no creo que sea una música culera que sea de desagrado completamente. Sin embargo, hay algo, ¿no? Que al ver el video, a ver otros videos de Blue, como que no había notado hasta hace poco, ¿no? Justo cuando hice el programa, volver a escuchar el disco, volver a recordar esas ondas de por qué me gustaba el video de Coffee MTV. Creo que se me hizo una banda, como lo mencioné, medio ególatra, se me hizo hasta elitista, ¿no? Realmente como que pretencioso, creo que era la palabra que estaba buscando. Se me hizo una banda muy pretenciosa. No le capté del todo el disco. Creo que con la de Coffee MTV y la de Song, que es las tengo en mi reproductor MP3, creo que ya soy feliz. Son de esos discos que digo, bueno, no sé por qué lo compré así, digo, chales. O sea, como que bueno, es lo mejor. En serio es lo mejor. Así fue mi duda cuando lo terminé de escuchar acá llegando al cantón. Fue mi pregunta, ¿no? Fue realmente mi pregunta que yo me hice a mí mismo, dice. Y al disco, ¿no? Así, a ver, esto es lo mejor que me puedes dar. Algo así. Yo sí me quedé como que rascándome la cabeza. Dije, ¿será lo mejor de esta banda? A lo mejor me estoy perdiendo de algo. A lo mejor no estoy entendiendo algo. Y lo dejé. Lo dejé así. De vez en cuando lo escuchaba hasta que una vez lo escuchó una prima. Pero mi prima es mayor que yo. Pero ha tenido la, ¿cómo les diré? La fama, ¿no? Y su comportamiento ha sido de ser muy, muy enojona, muy seria, muy propia. Y cuando me preguntó, me dice, oye, ¿sí ese disco qué es? ¿O qué? Y ya le dije, no, se llama Blue, gracias. Y le decía, ¿me lo podrías prestar? Hasta se me hizo extraño que ella escuchara música, porque en serio se me hizo muy extraño que mi prima escuchara música. Porque era muy seria, sí, muy seria. Se tuvo un hijo muy joven, creo que a los 16 años, y cambió mucho su carácter. Era muy enojona, muy seria. O sea, no mal pedo, pero como que su carácter se hizo así, muy al estilo de una persona que le tiene mucho rencor a la vida, pero lo refleja con la idea de ser muy seria, a veces sí es muy como impulsiva en las cuestiones de los números, tiene cajas, o sea, como que es muy administrativa, es muy buena para las matemáticas, todas esas ondas, pero no se ve como que una persona sea muy feliz, así, hasta que yo creo, ¿no? Ha pasado sus lapsos. Y se me hizo muy raro que ella me lo pidiera. Incluso hasta tardó un rato. Y no sé qué pedo. No sé si lo regaló o perdió de plano. Le dije, oye, ¿qué pedo con el disco, no? Lo quiero volver a escuchar. Pero la verdad es que no lo quería volver a escuchar. Realmente se lo pedía porque decía, güey, no mames, no se lo va a quedar ella. Sí lo pensé, en serio. Si tal vez hubiera sido otra prima, hubiera sido otra persona, se lo hubiera dicho, ah, pues ya que se lo quede, total, no lo escucho. No hay pedo. Pero no, fue así nada más como por chingar, ¿no? Sí. Pero o sea, no es porque me cayera muy mal, ¿no? A ver. O quién sabe, en ese tiempo creo que yo estaba como ahí, ¿no? Como en el plan de ya que todos me caían mal. Y pues le empecé a chingar, ¿no? De, oye, si me dices, ah, luego te lo doy, ¿no? Y así, ah, cualquier momento que la veía o que le decía algo, oye, este el disco, ¿no? Te lo doy, te lo encargo, ¿no? Y ella, no, luego te lo... Así que me dice, ¿sabes qué, güey? La neta es que lo perdí. Y así me quedé, digo, bueno, qué pedo, qué. Y va, así luego te lo pago, ¿no? Y yo así dije, ah, ya valió madre, ¿no? Le digo, ah, está bien, no te preocupes, cuando puedas me lo pagas. Y a las 2 semanas me lo dio, me lo regresó. Y así que me lo dio, ni lo abrí, lo dejé, le dije, ah, gracias. Y así, no, de nada, ni si disculpa. Y tardé una semana en volverlo a escuchar, o dos, creo. Pero bueno, mejor vamos a escuchar esas dos rolas que me laten mucho, que es Coffee and TV y Song 2. We'll be right back. Al volver a escuchar la canción de Comfy and TV, la verdad es que se me hizo muy... como que me recordé muchas cosas que tenía ahí. Por qué me gustó tanto el video, ¿no? O sea, no por la... que yo sentía que me parecía el compa que sale ahí en el video, ¿no? El que se pierde, el que sale la... En la portada de la leche. Es que antes era algo muy, muy de los gringos. Que personas desaparecidas las llegaban a poner, creo que en las envases de leche. Sí, envases de leche. O. Sí, bueno, la leche ahí que consumían esos güeyes sin albur. No. Bueno, ahí sáquenme de una duda si eran en envases o cajas de leche. El chiste es que ponían la cara de la persona desaparecida, ¿no? Y sí, ahorita que recuerdo, creo que mucho tenía que ver con esa nostalgia del recorrido que es de la leche, ¿no? Que se me hacía muy tierno. El cómo ayudar, ¿no?, a alguien a volver a casa. Obtuvo como premio tener una pareja, ¿no? Se me hacía muy tierno esa parte. Ahorita le estoy recordando que se me hacía muy tierno. Y al escuchar la canción, sí, algo que me imaginaba, ¿no? Así de, güey, no mames. O sea, qué bonita canción, en serio. Muy melancólica, pero muy bonita. Más cuando uno anda bajoneado, ¿no? Por ejemplo, hoy que no fue un buen día, no pude dormir chido, me levanté así en la madrugada, como que mal pedo, ¿no? Así. Pero, no sé, me puse a temprano a hacerlo de Sin Antena, a ver qué pedo, qué iba a grabar, qué fotos iba a tomar, ¿no? Qué onda, empecé a preparar mis cosas para salir temprano, ver a mis perros. Y se me fue olvidando, pero sí, nada más voy a pensar muchas cosas, realmente está valiendo la pena todo. Realmente habrá un premio al final del camino, realmente habrá algo al final de este camino, de este viaje que estoy tomando, de esta vida que estoy llevando. Fue así, cosas que no me dejaban dormir chido. Pero bueno, eso ya, escuchar la rola como que me hace remitir, ¿no?, a esa cuestión de la infancia, ¿no? Que a lo mejor, y sí, igual, ¿no?, a lo mejor sí hay algo, a lo mejor hay algo que me está esperando ahí. Fue muy, muy loco este viaje que tuve con ahorita con esa rola y recuerda lo que pasé en la madrugada. Pero regresando ya a este programa que fue a ser muy corto, este intento de programa que fue muy corto. Ya saben, homies, se les agradece su escucha y el que se tomen el tiempo de entenderme y el tiempo, ¿no?, que implica estar escuchándome. Y ya sé que es un poco fastidioso, a lo mejor, Archie. En el sentido de que puede ser difícil de escuchar, difícil de ver las películas, difícil ver incluso hasta las fotos o el texto, ¿no? Pero es lo que hay, es lo con lo que se permite subir este material sin que nos los tire, sin que los estén bloqueando, sin que estemos, ya saben, utilizando otro tipo o poner las canciones a la mitad, no sé, las cosas que hacen aquella banda que quiere estar dentro de las redes derivativas. Nosotros estamos en el ambiente punk, en el ambiente under, y los permite hacer de vez en cuando dos, tres cosas de desobediencia, ¿no? Y espero que valores eso, ¿no? En que por mucho que Archie, por mucho que no se entienda, creo que es un buen espacio, un buen lugar para escuchar música. Sobre todo eso, ¿no? Para escuchar música y escucharme. ¡Ah! Ya es donde viene ególatra. Es lo que pasa cuando escuchas una banda londinense, te vuelves ególatra. Pero bueno, mi conclusión del disco es que vale la pena contenerlo ahí, de Blue. No sé, creo que vale la pena mejor el otro disco, el de Los Galgos. Creo que se me hace más interesante que este. Pero tiene la chida de Comfy and TV. Así es que mi conclusión es que es un disco muy X, muy a secas. Realmente no hubiera pasado nada si mi prima no me lo hubiera pagado. Creo que se me hubiera olvidado que lo tuve con el tiempo. Así es que no fue muy trascendental porque... al último descargué la canción de Comfy and TV y la escucho de vez en cuando cuando voy en el transporte público. Y bueno, hasta aquí llegamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Lo dejo con dos canciones, a ver si las puedo pronunciar. Este sí creo. Gear and Boy. Girls and Boy. On your way. Se fue la chingada. Los vamos guachando, homies. Tourists, shiny shelves and song, drinking lemonade.